Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y en víspera de diálogo, nueva embestida de Israel en Gaza. Nota de la jornada. El ejército de Israel lanzó una nueva andanada de bombardeos sobre la franja antes de la ronda de negociaciones para alcanzar un alto al fuego que se inició ayer en Doha, Qatar, sin la participación de Hamas. En las últimas 24 horas, el ejército israelí atacó más de 40 objetivos en el territorio. La Agencia de Defensa Civil de Gaza declaró que sus equipos rescataron a 4 personas de una misma familia de entre los escombros de un complejo residencial cerca de Jan Yunis. Dice, cito, estábamos dormidos y nos sorprendió un misil que cayó en el departamento vecino, dijo Jihad Sharif a la AFT TV desde el campo de refugiados de Nuseirat en el centro de Gaza. En este contexto comenzaron los trabajos de construcción para un nuevo asentamiento en los territorios palestinos ocupados, informó el ministro de Israel de Finanzas, Bezalel Smotrich, y dijo, y cito, ninguna decisión anti-Israel o antisionista detendrá el desarrollo de los asentamientos. Seguiremos luchando contra la peligrosa idea de un Estado palestino, dijo. Esta es la misión de mi vida, afirmó el funcionario ultraderechista al publicar los planos de un nuevo asentamiento en Cisjordania. Y la ONU considera que los asentamientos construidos en Cisjordania y otros territorios capturados por Israel en la Guerra de Medio Oriente de 1967 son ilegales según el derecho internacional. Israel lo niega y pone de argumento los lazos históricos y bíblicos del pueblo judío con esa tierra. Mientras tanto, Hamas confirmó que no participará en la ronda de negociaciones que se realizaron ayer en Qatar. Comentó Sami Abu Shuri, que es el líder del grupo islamita, en un comunicado publicado por el periódico Filastín, y dijo, y cito, ir a más conversaciones permite a la ocupación imponer nuevas condiciones y utilizar el laberinto de las negociaciones para llevar a cabo más matanzas, dijo Sami Abu Shuri. Añadió, y cito, Hamas está comprometido con la propuesta que se presentó el 2 de julio y que se basa en la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y el discurso del presidente Biden. Del mismo modo, el grupo está listo para comenzar de inmediato a discutir un mecanismo para aplicar dicha fórmula. Mientras tanto, Netanyahu confirmó el envío de una delegación israelí a las conversaciones en Qatar, destinadas a negociar un alto al fuego en Gaza, y dio a conocer su oficina. Las negociaciones consideradas una última oportunidad, dijeron, para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto de 313 días en Gaza y garantizar la liberación de los rehenes. Contarán en Doha con la asistencia de mediadores de Qatar, Egipto y Estados Unidos. Nota de la jornada. Duhar couldn't sleep that night. The bombs kept falling, so she held her children tight. She asked God, why is this my life? Spirit spoke back, said you have to fight. And then doors close and open. You must keep hoping that one day you will be free. Your people live in peace. cross to safety like she prayed. Israeli tanks came and blocked the gates. To her asked God, why is this our fate? God said, the doors close and open. You must keep hoping that one day you will be free. Your people live in peace on the sea. All that we love. It's got to stop, set the people free, let God agree. Duha couldn't sleep that night. Y el Consejo de Seguridad de la ONU celebra una reunión de emergencia tras el ataque israelí contra una escuela de Gaza que dejó más de 100 muertos. Nota de Democracy Now. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido que el ataque de Israel contra la escuela de la ciudad de Gaza, que mató el sábado a al menos 100 personas, estaba, cito, lejos de ser un incidente aislado. La ONU informa que Israel ha llevado a cabo al menos 21 ataques contra escuelas desde principios de julio, en los que han muerto decenas de civiles, incluidos niños y niñas. El martes, Argelia convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir los ataques israelíes contra civiles. Estas fueron las palabras expresadas por el embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, que dijo, y cito, ustedes tienen la responsabilidad de reaccionar, salvar vidas humanas y preservar los principios de la paz y la seguridad para todos, no solo para algunos. Israel es un estado canalla que tiene un gobierno que está podrido debido a la impunidad desenfrenada de la que ha gozado hasta ahora. Y continúan las noticias de que el gobierno de Biden aprobó la venta de armas a Israel por la suma de 20 mil millones de dólares. Esta nota de Democracy Now. Estados Unidos aprobó un paquete adicional de armamento para Israel, valuado en 20 mil millones de dólares, a pesar de que las leyes federales del país prohíben la venta de armas a unidades militares acusadas de graves violaciones de los derechos humanos. La aprobación de la venta por parte del Departamento de Estado se produjo apenas un día después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, conmemorara el 75 aniversario de la firma de los convenios de Ginebra con un llamado a respetar el derecho internacional humanitario. En respuesta al llamado de Blinken, la congresista del estado de Michigan, Rashida Tlaib, que es palestina estadounidense, escribió, y cito, usted respaldó el envío de más bombas de fabricación estadounidense que están siendo usadas para cometer crímenes de guerra. El gobierno de Israel bombardeó hospitales, escuelas y tiendas de campaña llenas de palestinos desplazados. ¿Cómo puede decir que está a favor de que se respete el derecho internacional de los derechos humanos? Nota de Democracy Now. Israel amplía las órdenes de evacuación en Jan Yunis al tiempo que lanza ataques mortales contra Gaza y Cisjordania. Nota de Democracy Now. En la franja de Gaza, el ejército de Israel ha emitido nuevas órdenes de evacuación para decenas de miles de palestinos desplazados que se refugian en Yan Yunis. La orden de desplazamiento masivo más reciente se produjo al tiempo que la Organización de las Naciones Unidas ha advertido que las advertencias de evacuación del ejército israelí abarcan el 84% del territorio de Gaza. El miércoles, una serie de ataques israelíes mató a 20 palestinos en la franja, y esto ocurre cuando el periódico Haaretz informa que el ejército israelí ha obligado a civiles palestinos a inspeccionar túneles de Gaza que podrían estar repletos de trampas explosivas. El uso de escudos humanos está prohibido por los convenios de Ginebra. Y en los territorios ocupados por Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes han matado a 4 palestinos durante un ataque aéreo que se lanzó ese miércoles sobre la ciudad de Tamún. Un grupo de soldados de Israel fue filmado mientras confiscaba los cadáveres de las personas que murieron durante el ataque, lo cual es parte de la práctica militar israelí que consiste en retener los cuerpos sin vida de los palestinos que matan. Un quinto palestino murió durante un ataque que Israel llevó a cabo en la madrugada del miércoles contra la ciudad de Tubas. Nota de Democracy Now. Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina, la lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruinas, militares en su guarida, y todos gritan libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, de un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todos griten libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Como las flores. 1.4 millones de afganas privadas de estudiar por talibanes. Nota de la jornada. Al menos 1.4 millones de adolescentes en Afganistán fueron privadas del acceso a la educación secundaria desde que los talibanes regresaron al poder en 2021, poniendo en peligro el futuro de toda una generación, informó el jueves la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. El acceso a la educación primaria también disminuyó, con 1.1 millones menos de niños y niñas asistiendo a la escuela, señaló la agencia de la ONU, al cumplir 3 años desde la recuperación del control de Afganistán por parte de los talibanes en 2021. Y dice la UNESCO está alarmada por las consecuencias perjudiciales de esta creciente tasa de deserción escolar que podría llevar a un aumento de trabajo infantil y a matrimonios precoces. Y aquí hay una cita. En solo 3 años, las autoridades casi eliminaron 2 décadas de progreso constante en la educación en Afganistán. Y el futuro de toda una generación está ahora en peligro. Actualmente casi 2.5 millones de niñas y adolescentes están privadas de su derecho a la educación, lo que representa el 80% de las jóvenes en edad escolar, informó la agencia de la ONU. La administración talibana, que no es reconocida por ningún otro país, impuso restricciones a las mujeres que la ONU describe como, cito, un apartheid de género. Afganistán es el único país en el mundo que impide a las niñas y mujeres asistir a escuelas secundarias y universidades. La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, instó a la comunidad internacional a mantenerse movilizada, cito, para obtener la reapertura incondicional de escuelas secundarias y universidades para las niñas y las mujeres afganas. Nota de la jornada. Y exigen a Patrulla Fronteriza de Estados Unidos pagar 45 millones de dólares por discriminar a embarazadas. Nota de la jornada. La Oficina de Protección Fronteriza de Estados Unidos, la CBP, por sus siglas en inglés, llevará a cabo una demanda que alega que la agencia discriminó a empleadas embarazadas, informaron los abogados de las demandantes. En un comunicado de prensa, los abogados de las empleadas de la CBP confirmaron este martes que se había acordado el pago de 45 millones de dólares como parte de una demanda colectiva en la que participan casi 1.100 mujeres. Los abogados comentaron que el acuerdo también incluye la implementación de reformas por parte de la CBP para combatir las prácticas discriminatorias. Y bueno, esta demanda interpuesta en 2016 ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo afirmaba que existía una práctica generalizada en la CBP de asignarles a las agentes y a las especialistas agrícolas tareas ligeras cuando estaban embarazadas. La CBP no les daba la oportunidad de permanecer en su puesto con o sin adecuaciones por su condición, dice la demanda. Esto significa que las embarazadas perdían la oportunidad de trabajar horas extras, de recibir primas por trabajar domingos o por las noches y de ser ascendidas. Además, las mujeres a las que se les asignaban tareas ligeras tenían que renunciar a la portación de un arma de fuego y quizás tenían que volver a certificarse para portarlas de nuevo. Y luego hay una cita, dice, anunciar mi embarazo a mis compañeros y compañeras y a mi supervisor debería haber sido una ocasión feliz, pero pronto quedó claro que la noticia no había sido bien recibida. Se dio por sentado que ya no podía realizar mi trabajo eficazmente por el simple hecho de estar embarazada, dijo Roberta Gabaldón, principal demandante del caso, en un comunicado de prensa. Thank you.

estas flores marchitas que abundan en tu jardín, y el rojo de tu piel quemándose vivarán, que me olvide de ti. Y aunque tu cuerpo sea gris, mis ojos distinguen tu luz, tierna luciérnaga herida, quiero brillar donde brillas tú. Y aunque tu cuerpo sea gris, mis ojos distinguen la luz que te queda. Tierna luciérnaga herida, juntas nos curaremos la vida. Bajo el sol de tu verdad, bajo el sol de tu verdad, bajo el sol de tu verdad, tu verdad, tu verdad, tu verdad. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África declaran una emergencia de salud pública por el virus del Mpox. En África han declarado una emergencia de salud pública debido a que una cepa virulenta del virus del Mpox, antes conocida como viruela del mono, se propaga rápidamente por los países de África Central. En lo que va de 2024, la Agencia Africana de Salud Pública ha registrado a más de 15.000 casos sospechosos de esta enfermedad viral, que puede causar fiebre, erupciones y lesiones extremadamente dolorosas. Este virus se transmite principalmente a través del contacto físico cercano e íntimo. Los científicos afirman que la nueva cepa de Mpox es más letal, con una tasa de mortalidad de alrededor del 5% en adultos y del 10% en menores. Estas fueron las palabras expresadas por el director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, Jean Kaseya. El doctor Kaseya dijo, y cito: "Este no es solo un problema de África. El virus de Mpox es una amenaza global, una amenaza que no conoce fronteras, ni raza, ni credo. Este es un virus que se aprovecha de nuestras vulnerabilidades, que ataca nuestros puntos más débiles". Y en mayo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África dijeron que estaban teniendo dificultades para conseguir los millones de dosis de la vacuna contra el virus del Mpox que solicitaron a las compañías farmacéuticas. La Organización Mundial de la Salud se reunió el miércoles para considerar si la propagación del virus de Mpox debe ser considerada una emergencia de salud pública global. Nota de Democracy Now. Y la mayoría de los estados de Estados Unidos informan niveles muy altos de coronavirus en muestras de aguas residuales. Nota de Democracy Now: en Estados Unidos, al menos 27 estados están reportando niveles muy altos de coronavirus en muestras de aguas residuales. La cifra es 4 veces mayor a la registrada el 1 de junio, por lo que se ha desatado un pico de casos del COVID-19 durante el verano boreal. Compañero de fórmula de Harris, Tim Walz, ex miembro de la Asociación de Docentes, pide sindicatos fuertes en un discurso ante un grupo laboral en Los Ángeles. Tim Walz lanzó el martes su primera parada de campaña en Los Ángeles, apoyándose en sus antecedentes sindicales. Walz saludó a la convención de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, municipales, y diciendo a los asistentes, y cito, cuando los sindicatos son fuertes, Estados Unidos es fuerte. Él fue miembro de la Asociación Nacional de Educación durante sus años como profesor de secundaria y con frecuencia promocionaba su experiencia. Resulta que soy el primer miembro del sindicato en una candidatura presidencial desde Ronald Reagan, dijo Walz. Pero tenga la seguridad de que no me perderé, dijo Tim Walz. Walz también pidió más control de armas y aumento para los maestros. Señaló uno de los primeros trabajos de Harris en McDonald's como prueba de su credibilidad al crecer en una familia de clase trabajadora. ¿Puedes imaginarte simplemente a Donald Trump trabajando en un McDonald's?, preguntó Walz. Y la nueva presidenta electa, Claudia Sheinbaum, reconoce la lucha de las mujeres en su primer discurso como presidenta. Esta nota de La Jornada. En su primer discurso como presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, la primera mujer en la historia en alcanzar este máximo cargo, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un reconocimiento a la lucha de ellas. Y cito, dijo, heroínas tanto a las visibles como las millones de mujeres invisibles de generaciones y generaciones que han hecho posible que consigamos este alto reconocimiento. Ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia y entre varias decenas de invitados especiales, dijo en un mensaje velado frente a la reforma judicial en proceso, que el pasado 2 de junio el pueblo de México, cito, dijo, también decidió mayoritariamente un verdadero sistema de justicia que sea igual para todas y todos los mexicanos, dijo. Un sistema que también comprenda la separación entre el poder económico y el poder de la justicia. Y previamente, al inicio de su mensaje, Sheinbaum señaló, y cito, que era la primera vez en 200 años de la República que recibe el reconocimiento de presidenta electa una mujer. Presidenta con A, como lo he dicho en otras ocasiones, no lo asumo como un triunfo individual o como el esfuerzo personal. El día de hoy, marcado ya en la historia de México, no llego sola, llegamos todas. Claudia Sheinbaum recibió la constancia de mayoría de manos de Mónica Soto, que es la presidenta del Tribunal Electoral. La presidenta electa ponderó el rasgo histórico, dijo, e inédito del resultado de la elección del 2 de junio, cuando, cito, nuestro movimiento, dijo, recalcó, recibió 35.924.519 sufragios, equivalentes al 59.76% del total de la votación y 32 puntos por encima del segundo lugar. Sheinbaum subrayó que el pueblo de México mostró su conciencia cívica, su vocación democrática, claridad y contundencia el día de la jornada electoral, dijo, y señaló que llega a esta responsabilidad nutrida de la fuerza que proviene de nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Y dijo, y cito, hoy llegamos todas y con ello me comprometo a luchar para seguir construyendo igualdad y libertad para todas las mujeres mexicanas, en especial para las más vulnerables y de cuidar, como lo hacemos las mujeres, responsablemente el porvenir de nuestra propia. También dijo que la cuarta transformación, por la que votaron mayoritariamente los ciudadanos, concibe como derecho y no como privilegio la educación, el acceso a la salud, la alimentación saludable, la vivienda digna, el salario justo y la pensión suficiente. Es decir, eligieron un estado de bienestar y que no regrese el sistema neoliberal. Y también dijo que se votó por un México en paz. Y cito, dijo, lo haremos con estrategia, no regresará la guerra contra el narco, seguiremos construyendo paz con justicia, un México fraterno. También dijo que nunca más se trate al pueblo de México con clasismo, discriminación y racismo, o a las mujeres con machismo. También agregó que hay un mandato popular, que es la justicia en el sentido amplio de la palabra. Significa justicia social, ambiental, para las mujeres, para todas las personas, y también justicia igual para el pobre que para el rico. Es decir, que el pueblo de México también decidió mayoritariamente un verdadero sistema de justicia, que sea igual para todos y para todas. Y en el cierre de su discurso, refrendó su compromiso de gobernar con honestidad, respetando la independencia de los poderes. Somos un país de un pueblo extraordinario, único, maravilloso. Dijo, estaremos a la altura de las circunstancias. Hago el compromiso de no defraudar y de poner, dijo, todo mi empeño, mi conocimiento, mi corazón, mi esfuerzo y hasta la vida misma para servir a mi patria y a mi pueblo. ¡Que viva México! Expresó. Yo sé que tú piensas que yo soy lo peor ahorita, que todo lo que nos pasó fue por mi culpa. Ya no esperaré esta vez para que cambies, porque ya me decidí. Esta vez me quiero yo a mí misma. Voy a ser la que siempre te espera. Ya no puedo estar sin que me quieran. Me voy a prometer, no seré la misma mujer. Las promesas son para mí misma. Te mandé muy lejos de mi vida. Todo lo que me hiciste ya no me lastima. Ya buscarás con quién llevar. Yo sé que tú piensas que yo soy lo peor ahorita, que todo lo que nos pasó fue por mi culpa. Ya no esperaré esta vez para que cambies, porque ya me decidí. Esta vez me quiero yo a mí misma. Solita, solita, ay, solita, solita.

En 1913, un médico ruso, el doctor Anich Gao, demostró que al alimentar con colesterol a los conejos, se formaban placas serosas en sus arterias. Esta condición se nombró aterosclerosis. En la década de 1950, un médico estadounidense observó que los ataques cardíacos estaban correlacionados con altos niveles de colesterol, y el componente principal que contribuía a esto era el colesterol LDL, lipoproteína de baja densidad. Luego, la comunidad médica se dedicó a tratar de crear medicamentos que bajaran los niveles de colesterol, y en 1959 se introdujo el primer medicamento para este propósito. Se llamaba triparanol. Aunque reducía el colesterol, triparanol tenía efectos adversos como causar cataratas. En 1976, un microbiólogo japonés, el Dr. Akita Endo, descubrió un compuesto llamado mevastatina, de un molde orgánico llamado Penicillium citrinum. Este compuesto podía bloquear una enzima en la vía que produce colesterol en nuestros cuerpos. Esta fue la primera estatina descubierta. En 1987 se aprobó la lovastatina por la FDA, que fue más utilizada y recetada y estuvo disponible para que los pacientes la tomaran. Por supuesto, desde entonces se han creado pastillas más eficaces de estatinas. Las estatinas han sido acreditadas por reducir la frecuencia de ataques cardíacos en un 25% según los CDC. Entonces, este medicamento está formulado para reducir los ataques cardíacos, pero ¿cómo trabaja? Mecanismo. Hay que entender que el colesterol se produce en el hígado y se transporta por todo el cuerpo por dos transportes diferentes llamados lipoproteínas. Una es la LDL de baja densidad, que es el colesterol malo, porque deposita colesterol en las arterias. Esto es malo porque ese colesterol actúa como una placa que bloquea el flujo de sangre adecuado a órganos como el corazón y el cerebro, y puede conducir a ataques cardíacos e infartos cerebrales si estos órganos no reciben suficiente sangre. El otro colesterol es el HDL de alta densidad, y es el buen colesterol que transporta el colesterol del cuerpo al hígado para su descomposición y eliminación. La idea detrás de las estatinas es detener la producción del colesterol malo. Para hacer eso, las estatinas bloquean una enzima en la producción del colesterol. Imagina la vía de síntesis de colesterol en nuestro cuerpo como una línea de ensamblaje en una fábrica que produce colesterol. La HMG-CoA reductasa es una máquina crucial en esta línea de ensamblaje. Las estatinas actúan como un interruptor que apaga esta máquina, deteniendo efectivamente la producción de colesterol en ese punto específico del proceso. Al hacerlo, las estatinas impiden que la fábrica produzca su producto final, el colesterol. Eso también hace que las células de nuestro cuerpo tomen más LDL, o sea, el colesterol malo de la sangre, ya que detectan que el colesterol no se está produciendo tanto. ¿Por qué se recetan las estatinas? Los médicos recetan las estatinas para reducir los niveles de colesterol y reducir el riesgo de ataque cardíaco o evento cerebrovascular. Podrías recibir una receta de estatinas si, número 1, has tenido un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular para reducir el riesgo de otro ataque. Número 2, eres diabético. 3, tienes antecedentes familiares de enfermedades del corazón. 4, tienes colesterol genéticamente alto, la condición hereditaria de hipercolesterolemia familiar. Los síntomas de tomar estatinas pueden incluir síntomas musculares, que son las más comunes, por ejemplo, la fatiga, sensibilidad, dolor después del ejercicio, o otros como dolor de cabeza o náuseas. Entonces, ¿cuál es el tema más amplio de este medicamento al que quiero llegar? Es vital reconocer que las estatinas no pueden funcionar solas. Los médicos dicen que los efectos serán anulados si no hay otros cambios en la dieta de un paciente. El mayor problema aquí, en mi opinión, es cómo garantizar que los médicos no solo receten medicamentos, sino también promueven cambios en el estilo de vida para ayudar realmente a sus pacientes. Fíjense que nuestro sistema de salud realmente se enfoca en los medicamentos porque dan resultados rápidos y mediables. Las estatinas son increíbles en lo que hacen, pero este enfoque a veces puede minimizar la importancia de hacer cambios saludables en el estilo de vida, como comer bien y hacer ejercicio. Los médicos a menudo están presionados por el tiempo y pueden recetar medicamentos en lugar de pasar el tiempo discutiendo sobre la dieta y el ejercicio. Las directrices favorecen a los medicamentos. Ahora imaginen esto. Te entregan una receta de estatinas y empiezas a pensar, genial, mi colesterol estará controlado. Pero podrías entonces sentir menos urgencia para cambiar tu dieta o comenzar a hacer ejercicio. Esto no es porque las personas son flojas. Es una conclusión lógica dada la forma en que nuestro sistema de salud nos presenta este problema de alto colesterol. Y no olvidemos, las barreras socioeconómicas juegan un rol enorme aquí. Encontrar alimentos saludables y económicas, lugares seguros para hacer ejercicio y recursos para la reducción de estrés no es fácil para todos. Las estatinas pueden parecer la opción más accesible. Muchas personas también tienen dificultades para entender los detalles de la nutrición, el ejercicio y la salud mental. Es algo complicado. Sin un guía constante y clara, los cambios en el estilo de vida pueden fácilmente quedar relegados a un segundo plano. Pero aquí está el hecho del asunto. No se protege contra otros riesgos como la hipertensión y la diabetes simplemente tomando estatinas sin ajustar su estilo de vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando los proveedores de atención médica y los pacientes trabajan juntos, combinando medicamentos como las estatinas con ajustes saludables en estilo de vida, podemos lograr los mejores resultados. Ya sea tomar una caminata de 10 minutos, cambiar un postre por una pieza de fruta o simplemente reducir el estrés, cada pequeño esfuerzo ayuda. Eso es el programa de hoy. Gracias por escuchar. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues

que son eternas, aunque se las trague el mar, como las de mi novela, que alumbran la libertad, como las de mi novela, que alumbran la libertad. Sabroso de verdad, te quiero mucho. Vente chiquita, cucho papi, al petate gruesa. Vente mamita consentida, al tenderete. Tráete las gordas calientitas, sudaditas, que se antojaron de verdad. Estoy muy suavecita. Vente cosita, me cociné la bizcochita apretadita como la prensa para tortear. Amasa, amasa, remuele, remuele, me vuelves inquieto. Hetze, cocinela, pan parió. Cocinela. De verdad, te quiero mucho. Vente chiquita, cuncho papi, al petate gruesa. Vente mamita consentida, al tenderete. Tráete las gordas calientitas, sudaditas, que se antojaron de verdad. Las traes muy suavecita. Vente cosita, negros en el la bizcochita apretadita como la prensa para tortear. Amasa, amasa, remuele, remuele, me vueles inquieto. Hetze, cocinela, pampario. Thank you.